Javier, te quería como primero consultar porque nos hemos fijado que en este último tiempo, y lo han difundido desde la Municipalidad de Santa Rosa, están mejorando el tema de la accesibilidad, especialmente la rampa, en la esquina y todo eso. ¿Esto es así? Exactamente, es correcto. Se está desarrollando un programa de renovación y mantenimiento de lo que se denominan vados, que son construcciones en las aceras adecuadas, adecuando la pendiente para personas con dificultades para desplazarse, con dificultad motriz o en silla de rueda. En el centro existían en muchas esquinas, así que se está llevando adelante una tarea entre la Subsecretaría de Planeamiento y la Subsecretaría de Obras, con la Dirección de Obras Públicas, de identificación de aquellos lugares que le faltaran mantenimiento o aquellos donde directamente faltara el vado en la esquina correspondiente. Así que sí, se está desarrollando entonces este programa, comenzó a principio de año, es de relevamiento, es de renovación y mantenimiento de los vados existentes. Sí, son importantísimas porque, por ejemplo, también aparte, obviamente para las personas que tienen alguna discapacidad, que andan en silla de ruedas, también de repente para las personas que tienen los carritos de los nenes y todo eso para pasar, es mucho Exacto. mejor, es con eso, ¿no? Sí, incluso ahora se ha incorporado, que no lo tenían los vados, un límite podotáctil a través de un mosaico específico que tiene un relieve, que tiene un cambio de color, para identificar el comienzo de la pendiente. Esto apunta a las personas que tienen cierta discapacidad visual o una disminución total de su vista. Entonces, con el bastón, la persona identifica un cambio de relieve en la vereda y sabe que se acerca a la pendiente, que hay un cambio abrupto de nivel de la vereda. Este nivel se llama baldosa podotáctil y identifica el inicio de la pendiente. Eso se está incorporando, los vados de la ciudad no lo tenían. Y bueno, el trabajo primero apunta a una revisión del microcentro, luego se va a expandir a lo que es el macrocentro, que es el predio, todo el límite comprendido entre la Avenida Uruguay y España, Alsina, Luro y el Portín. Y luego se continuará este trabajo, se va a sistematizar, se ha sistematizado la operatividad a lo largo de algunos corredores viales de importancia. Así que bueno, sí, lo que han observado ustedes, la Dirección de Obras Públicas, que en coordinación con el área nuestra de la Oficina de Discapacidad, el Departamento de Discapacidad, están llevando adelante lo que ustedes están viendo. Entonces, de a poco obviamente se están haciendo esto para la accesibilidad, lo cual me parece muy bueno. Tiempo, te digo, me dijiste que primero obviamente ahora están trabajando en el centro. Para el macrocentro, ¿cómo cuándo esperan tenerlo, ya empezar a trabajar ahí? No, esto es continuo, es una mecánica continua, ¿no? No nos hemos puesto un plazo para terminar, Perfecto. por eso te dije, va a crecer desde el microcentro, se va a ir expandiendo hacia los anillos exteriores del centro. Primero por los corredores, algunas avenidas, iremos viendo algunas más comerciales. También no le pusimos tiempo porque es un programa continuo. En la medida que vamos relevando, se le va pasando a la parte de obras y obras hace el andamiaje de sus tiempos y adecua, digamos, qué esquina, cómo va a ser el abordaje y de a cuántas a la vez. En la medida que se va terminando, ya tenemos una devolución nos van diciendo cuáles están listas para ir teniendo, digamos, el listado de lo que ya se arregló. Y seguimos, la idea es seguir y una vez que agotemos el macrocentro, que es ese perímetro que te delimité, se va a seguir por algunos corredores viales de mayor importancia. Por ejemplo, Raúl Berías, Ameghino, Edison. La idea es que aquellos corredores que tengan mucho caudal de tránsito estén adecuados para personas con discapacidad, que los puedan transitar. Perfecto. Paralelamente también estamos llevando adelante, iniciando recién, un relevamiento también de comercios que sean accesibles para identificarlos como negocios accesibles en virtud de que aquel que no tenga las adecuaciones tanto de rampa de acceso, ingreso, pendientes, apertura de puertas, bueno, se transforma en una barrera para las personas con dificultades, ¿cierto? Que no siempre hablamos de personas discapacitadas, hablamos de un alto porcentaje de la sociedad que en algún momento también puede llegar a tener una discapacidad transitoria por una cuestión de que puede haberse quebrado una pierna, por una mujer embarazada, una mujer con un niño chiquito en un carrito, en un coche para bebé. Todas esas personas encuentran impedimento a la vez de transitar la vía pública o tal vez ingresar a espacios públicos, ¿no? Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? No, no, es eso, que van a ver una tarea continua y, bueno, esperamos, bueno, que cuanto antes se vaya renovando con la mayor velocidad posible, pero no tenemos un plazo de tiempo, es un programa que se va en el año llevando adelante, así que, bueno, en poco y en la medida que vaya pasando vamos a ir viendo renovar la ciudad.